Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse el súbito golpe leve, como si suavemente tocaran a la puerta de su cuarto. Es un visitante. Tocando quedó a la puerta de mi cuarto. Eso es todo y nada más. Aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre, espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo, angustia del deseo del nuevo día. En vano, encareciendo sus libros, dieran tregua a su dolor. Dolor de la pérdida de Leonora, la única virgen radiante, Leonora por los ángeles llamada, aquí ya sin nombre, para siempre. Y el crujir triste, vago, escalofriante de la seda de las cortinas rojas, lo llevaban a fantásticos terrores jamás sentidos. Y ahora aquí, en pie, acallando el latido de su corazón, volvió a repetir. Señor o señora, en verdad, vuestro perdón imploro. Es que, adormilado, cuando vinisteis a tocar quedamente, tan quedo vinisteis a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas pude creer que os oía. Y entonces abrió de par en par la puerta, oscuridad y nada más. Escrutando hondo en aquel negrura, permaneció largo rato, atónito, temeroso, dudando, soñando sueños que ningún mortal se haya atrevido jamás a soñar. Mas en el silencio insondable la inquietud callaba, y la única palabra proferida era el balbuceo de un nombre. ¿Leonora? Lo pronunció en el susurro y el eco le devolvió en su murmullo. ¿Leonora? Apenas esto fue, y nada más. Vuelto a su cuarto, su alma toda, toda su alma, lo abrazó dentro de sí mismo. No tardó en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. Ciertamente, algo sucede en la reja de mi ventana. Dejad, pues, que vea lo que sucede allí, y así penetrar puede en el misterio. Dejad que a mi corazón llegue un momento el silencio, y así penetrar puede en el misterio. De un golpe abrió la puerta, y con suave batir de alas entró un majestuoso cuervo de los santos días idos, sin asomo de reverencia. Ni un instante quieto, y con aire de gran señor o de gran dama, fue a posarse en el busto de Palas, sobre el dintel de su puerta, posado, inmóvil y nada más. Entonces, ese pájaro de ébano cambió sus tristes fantasías en una sonrisa, con el grave y severo decoro del aspecto de que se revestía. Aún con tu cresta cercenada y mocha, no serás un cobarde, hórrido cuervo vestuoso y amenazador, evadido de la ribera nocturna. ¡Dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica! Y el cuervo dijo: nunca más. ¿Cuánto se asombró que el pájaro tan desgarbado pudiera hablar tan claramente, aunque poco significaba su respuesta? Poco pertinente era, pues no podemos sino concordar en que ningún ser humano ha sido antes bendecido con la visión de un pájaro posado sobre el dintel de su puerta. Pájaro bestia, posado en el busto, esculpido de palas en el dintel de su puerta, con semejante nombre. Nunca más. Mas el cuervo posado solitario en el sereno busto, las palabras pronunció, como virtiendo su alma solo en esas palabras. Nada más dijo entonces, no movió ni una pluma, y entonces él dijo, apenas murmurando: otros amigos se han ido antes. Mañana él también me dejará. Como me abandonaron mis esperanzas. Y entonces dijo el pájaro: nunca más. Sobrecogido, al romper el silencio, tan idóneas palabras, el hombre pensó, sin duda, lo que dice es todo lo que sabe pronunciar. Su solo repertorio aprendido de su amo infortunado a quien desastre impío persiguió. Acosó sin dar tregua hasta que su cantinela solo tuvo un sentido, hasta que las endechas de su esperanza llevaron solo esa carga melancólica de nunca, nunca más. Mas el cuervo arrancó todavía de sus tristes fantasías una sonrisa. Arranque un mullido asiento frente al pájaro, el busto y la puerta. Y entonces, hundiéndose en el terciopelo, empezó a enlazar sus fantasías con otra, pensando en lo que este ominoso pájaro de antaño, lo que este torvo, desgarbado, horrido, flaco y ominoso pájaro de antaño quería decirle rasmando. Nunca más. En esto cavilaba, sentado, sin pronunciar palabra, frente al ave